Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a Ojos de Oriental después del parón navideño, que la verdad que ha sido largo, ¿eh? Pero bueno, aquí estamos de nuevo y seguiremos aquí cada martes, ya sabéis. Y hoy vamos a irnos a Filipinas. Vamos a conocer uno de los estilos musicales que más repercusión ha tenido en el exterior y uno de los más importantes dentro de Filipinas. Se trata del llamado rock Pinoy, es el rock filipino. Bueno, vamos a conocer su época dorada principalmente. Vamos a centrarnos en la época de los años 70, que fue el momento dorado. Todos los artistas de los que vamos a hablar, todos los cantantes, los grupos, la mayoría de ellos siguen hoy en activo, siguen publicando discos, haciendo conciertos y demás. Pero bueno, su época dorada fue aquella, además dentro de un contexto social muy determinado. Y bueno, conoceremos un poco sobre esto. Escucharemos alguna música, os hablaremos un poquito sobre el rock Pinoy, sobre los artistas, los diferentes grupos y demás, ¿no? También hablaremos un poquito sobre el Manila Sound, que bueno, está muy ligado al rock Pinoy, pero bueno, hablaremos un poquito después. Ahora vamos a conocer las últimas noticias que vienen de Asia. Yo soy David Gómez Royán, encantado de saludaros. Toma de posesión en Bangladesh. El pasado domingo, la líder del partido político Liga Awami, Sheikh Hasina, tomó posesión al frente del gobierno de Bangladesh tras haber renovado por tercera vez como primera ministra del país tras las elecciones del 5 de enero. Las elecciones han estado marcadas por la polémica al no aceptar el partido en el poder que se celebraran bajo una comisión electoral neutra, como reclamaba el Partido Nacionalista de Bangladesh, principal partido de la oposición. Tras las protestas en las calles durante el último mes, debido a este hecho, el partido opositor decidió boicotear las elecciones y pedir la abstención. El resultado final ha sido pues un paupérrimo 22% de participación en las elecciones, y lo que ha llevado a que el partido de la primera ministra Hasina haya obtenido 231 escaños de los 300 que tiene el Parlamento. Durante la jornada electoral tuvieron lugar diversos episodios violentos que acabaron con la vida de 21 personas y que llevaron a la suspensión de la jornada electoral en varias regiones, en donde se podrá ir a votar este próximo viernes. En su toma de posesión, la primera ministra ha indicado que buscará la cooperación de todos y deja la puerta abierta a convocar nuevas elecciones si los partidos opositores ponen fin a la violencia y acceden a negociar. India será declarada libre de polio. Después de que hayan pasado 3 años sin diagnosticarse casos de polio en el país, la Organización Mundial de la Salud declarará el próximo mes de marzo a India como un lugar en el que la polio ha sido erradicada. India ha sido uno de los lugares más resistentes a esta enfermedad debido a las dificultades para llevar los sistemas de prevención a comunidades de zonas remotas y a los problemas de higiene. Los sistemas de vacunación, sin embargo, han sido finalmente un éxito y dejan en el olvido las décadas en las que miles de personas se veían afectadas en India por esta enfermedad. Por citar algunos datos, en 2009, hace tan solo 4 años, la mitad de los casos de polio en el mundo eran en la India. 2 años después, en 2011, tan solo se detectó un caso y desde entonces, hasta hoy, ninguno. No cesan las protestas en Tailandia. Después de cerca de 2 meses de protestas, los manifestantes antigubernamentales tienen intención de paralizar la capital del país, Bangkok, levantando acampadas en diversos lugares clave de la capital. Los manifestantes siguen en su lucha para evitar que se celebren las elecciones del próximo 2 de febrero, a menos que dimita todo el gobierno actual y se cree un consejo que reforme el actual sistema político y que vele por la celebración de unas elecciones libres. Tras las incansables protestas y la presión popular, la primera ministra Yingluck Shinawatra se ha mostrado dispuesta a negociar con los líderes opositores y concretar juntos una nueva fecha para las elecciones generales del país, que según la Comisión Electoral podrían celebrarse el 4 de mayo. Los trabajadores del textil en Camboya vuelven al trabajo. La huelga, que se ha alargado por 2 semanas, contó con el apoyo de unas 350.000 personas, lo que puso en serios problemas a la industria textil camboyana, un sector que es la principal fuente de ingresos para el país en materia de exportaciones. Los trabajadores salieron a la calle y se unieron a las protestas que había convocado el principal partido político opositor, en donde pedían la repetición de las elecciones del pasado verano. Los trabajadores del textil reclamaban con esta huelga, al igual que ya pasó en Bangladesh, un incremento del salario mínimo hasta los 117 euros mensuales que había prometido el gobierno durante la campaña electoral. Se estima que la industria textil ha perdido con esta huelga alrededor de 146.000 millones de euros y por ello todos los empresarios y empresas textiles de Camboya, han interpuesto una denuncia a los sindicatos que organizaron dicha huelga. Por otro lado, la respuesta a las protestas por parte del gobierno y de la policía militar, que abrió fuego contra los huelguistas en Phnom Penh, matando a 5 personas y manteniendo a detenidas a 23, ha llevado a que el supervisor de la ONU sobre los derechos humanos en Camboya haya viajado hasta el país para investigar lo sucedido. Tras la vuelta al trabajo, ya están anunciadas nuevas movilizaciones para hoy martes, estaban anunciadas para hoy, con motivo de la comparecencia ante la justicia de los líderes de los sindicatos libres del país que fueron los encargados de convocar la huelga. Un incendio acaba con un pueblo milenario de Shangri-La. El pueblo tibetano de Duquesón, en la región china de Yunnan, situado dentro del mítico condado de Shangri-La, ardió casi por completo durante el pasado fin de semana debido a un fuego de origen desconocido. No se tienen noticias de fallecidos, pero sí de unas 2.500 personas que tuvieron que ser desalojadas del lugar. Se estima que cerca de 300 edificaciones de madera de su centro histórico ardieron por completo. Duquesón era uno de los lugares más turísticos de la zona por su buena conservación y por ser ejemplo de pueblo tibetano tradicional. El pueblo tenía más de 1.300 años de antigüedad y su población estaba formada por una amplia diversidad étnica. Las autoridades no han descartado por el momento que el incendio pudiera tener relación con una serie de incendios intencionados que se han venido sucediendo en diversas localidades y monasterios tibetanos de las regiones colindantes a Tíbet. Beses na kitang nilayasan, iniwanan at ibang pinuntahan. Parang babaeng ang hirap talagang malimutan. Ikaw lamang ang aking laging pinabalikan. Manila, I'll keep coming back to Manila. Simply ain't no place like Manila. Manila, I'm coming home. Bueno, pues esto que estabais oyendo, que sonaba ahora, es uno de los grandes himnos del Pinoy Rock y más concretamente de lo que os decía al principio, del Manila Sound, del que hablaremos un poquito más tarde. Esta canción es de un grupo llamado Hot Dog, que es uno de los más importantes dentro del Manila Sound, y como habéis podido escuchar, habéis visto que mezcla un poco el idioma tagalog, el idioma filipino, con el inglés, que es algo que, bueno, ahora vamos a ir hablando también. Además, esta canción, supuestamente esta es la canción que da nombre a este estilo, al estilo Manila Sound. Pero bueno, como os digo, de esto hablaremos un poquito más adelante en el programa. Lo primero que me parece interesante hacer antes de entrar de lleno a hablar del Pinoy Rock en sí es contextualizar un poco este momento, el momento en el que surge un poco el Pinoy Rock, el rock, esta corriente de rock filipino, porque es bastante importante para entenderlo, porque además coincide mucho con aquí en el programa hemos hecho algunos otros programas sobre, por ejemplo, el rock Khmer, también en su momento el Shibuya Kei, movimientos musicales que están muy ligados al contexto social, y en este caso no los menos, ¿no? Nos situamos un poco en la mitad de los años 60, ya por el año 65, cuando Ferdinand Marcos se convierte en presidente de Filipinas junto a su mujer Imelda Marcos y comienza pues prácticamente 20 años en los que este matrimonio va a gobernar Filipinas, ya que con una decisión bastante controvertida en el año 72, que sería cuando al no poder presentarse a una nueva legislatura, ya que había cumplido dos, sería cuando tendría que marcharse del poder. Ferdinand Marcos decidió decretar la ley marcial y de este modo permanecer en el poder de una forma dictatorial hasta el año 86. Además, entre la población, ya desde un principio entre la población hubo bastante recelo hacia la pareja, hacia tanto Ferdinand como su mujer Imelda, por su tendencia y por su gusto por el lujo, además también por el tremendo enriquecimiento que obtuvieron durante los años en el poder, ¿no? Entonces no estaban muy bien vistos, no se miraron muy bien, especialmente además después de, como os digo, de la ley marcial. Entonces esto tiene mucha importancia porque, como vamos a ver, el rock Pinoy, pues nace en una gran medida como una forma de escape o de una vía de protesta hacia este momento político y este momento que estaba viviendo Filipinas. Una vez contextualizado, vamos a ver un poco lo que es el rock Pinoy. El rock Pinoy viene a ser, bueno, Pinoy significa filipino en lengua filipina, por eso se llama así, ¿no? En realidad, el apelativo de rock es un poco aleatorio casi, porque como vamos a ver, no quiere decir que toda la música que está dentro del rock Pinoy sea rock. Como vamos a ver, hay música pop, música folk, incluso música, pues, casi música un poco de esta discotequera, así, incluso electrónica. Bueno, una mezcla muy, muy curiosa de varios tipos de música que se han englobado todos dentro del Pinoy rock. ¿Por qué? Porque contienen una cosa única y especial que lo diferencia de la música anterior de Filipinas. Y es que por fin incluyen, después de muchos años, incluyen las letras en el idioma local, en el idioma Tagalog. Hasta entonces lo que había habido pues eran una serie de músicos, de cantantes, que pues, de alguna forma usaban el inglés y además copiaban de alguna forma los estilos y los tipos de música, e incluso eran muchas versiones de temas occidentales, de grandes éxitos occidentales, que se hacían luego en Filipinas, se hacían esa versión y tenían gran aceptación entre el público, ¿no? Pero a partir de este momento se empieza a tener esa sensación o se empieza a buscar un poco esa, dar un poco esa fuerza a lo local, a lo propio, ¿no? Buscar un poco esa voz propia, esa voz de Filipinas, esa música filipina, ¿no? Propia. De ahí sale pues uno de los primeros grupos y el que posiblemente tiene pues una importancia vital dentro de esta reivindicación de la música Pinoy, de la música filipina con el Tagalog, que estoy hablando de la banda llamada Juan de la Cruz. Es una banda que, como vamos a oír ahora en un momentito, tiene bastante, esta sí tiene un sonido bastante rockero, mucha guitarra y demás, como vamos a ver. Y bueno, es una banda que fue la banda, por así decirlo, que dio el golpe sobre la mesa, ¿no? Dijo, en Filipinas se puede hacer otra música, en Filipinas también se puede hacer este tipo de música y en Filipinas podemos hacer música en filipino y podemos hacer música también con mensajes, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar un poquito de esta banda y ahora seguimos hablando. Bye. Bueno, os decía que esta banda, la que estáis oyendo de fondo ahora mismo, Juan de la Cruz, pues fue la banda que dio el golpe sobre la mesa, ¿no? Que dijo, aquí estamos. Es una banda con una gran importancia dentro de la historia de Filipinas. Estaba compuesta por cinco músicos, cinco músicos. Y en su origen, ¿no? Porque luego la banda, la verdad, que no llegó a sacar mucho más de un álbum. Sacó un álbum llamado Up in Arms y que, bueno, pues no, eso, sacó este álbum y después de eso se empezaron a separar, unos se fueron por un lado, otros por otro, crearon otras bandas alternativas, luego se han juntado con el paso de los años, bueno, estas cosas que suelen pasar, ¿no? Y bueno, siempre ha quedado ahí con un poco, pues ese aire un poco mítico que tiene esta banda. Además, en su momento, pues como os digo, tuvo mucha repercusión, muchísima importancia en Filipinas. Fue, por ejemplo, la primera banda que participó en un festival al aire libre en Filipinas, ¿no? Uno de estos grandes festivales, pues ellos fueron los primeros. Además de esto, también empezaron a hacer una serie de musicales. También tuvieron mucha fama, por ejemplo, porque se encargaron del musical de Jesucristo Superstar en Manila. Y luego han seguido haciendo muchos musicales y demás, ya pues como con la banda separada, unos han seguido por los musicales, otros por otro lado, ¿no? Bueno, pues como os digo, una banda sin duda mítica, importante, y que a partir de ese momento, desde este primer álbum que salió en el año 71, pues ya empezaron a hacer otras cosas distintas, buscar otros lados, ¿no? Pero fueron importantes, sobre todo para lo que vino después, ¿no? Porque a partir de aquí, a partir de este inicio de los años 70, pues empiezan a surgir una serie de grupos, grupos que cada vez empiezan a incluir, bueno, como estábamos oyendo, ya usan completamente el tagalog, el idioma filipino, que es una seña de identidad muy importante. Entonces, a partir de aquí empiezan a surgir una serie de grupos muy diferentes, muchos entre sí, como os decía al principio, ¿no? Algunos con esta tendencia rock, como el que hemos oído, pero también con sonidos mucho más folk, con sonidos más pop, ¿no? Que, bueno, pues empiezan a tener también mucho mensaje, ¿no? Mucho mensaje social por el momento histórico que se estaba viviendo, ¿no? Perdón. Cuando se decretó la ley marcial, pues la mayor parte del pueblo obviamente no estaba de acuerdo con esto, ¿no? Entonces empezaron a crearse pues una serie de grupos que usaban la protesta como una, pues eso, usaban la protesta. Uno de estos grupos es uno de los más famosos, es Asin, se llama Asin. Pero una de las cosas más importantes que tiene es que comenzaron, ya os decía antes el tema de lo local, la inclusión de lo local, ¿no? Comenzaron a incluir en la música, en el rock pinoy, empezaron a incluir ritmos e instrumentos también filipinos, propiamente autóctonos de Filipinas. Como hemos oído en la anterior, pues es una canción rock que, bueno, puede ser lo único que la distingue de otras quizá es el idioma, ¿no? Pero ahora lo que ya empiezan a incluir son estos instrumentos, estos ritmos que mezclan con otros ritmos, con instrumentos occidentales, creando pues un ¿cómo deciros? Un aire bastante interesante, dándole un aire muy interesante a la música y dándole cierta personalidad propia. Como vamos a escuchar ahora un poquito después, estos de los que estoy hablando, Asin, lo que tienen es un toque muy folclórico, ¿no? O sea, tienen un toque muy folk, que en cierta medida se los asemeja mucho al folk famoso de la contracultura de los Estados Unidos, ¿no? Tipo Bob Dylan, John Baez y demás, ¿no? Como vamos a oír, además tienen un tipo de música muy similar, como vamos a escuchar ahora después. Sí que me gustaría escuchar un poquito, un minutito, escuchamos un poco y ahora os sigo hablando un poco sobre así. Sa isang bayan ng Cotabato, kasing gulong Bueno, como os decía y como podéis oír, pues tiene un poco ese aire muy, pues, a la típica música folk, a estos cantantes de los que os he hablado antes, ¿no? Tipo John Baez y demás, ¿no? En sus canciones, además, aparte de empezar ya a incluir muy fuertemente lo local, ¿no?, con esos instrumentos, con el uso del tagalog, bueno, habéis oído palabras españolas, pero bueno, como sabéis, el tagalog tiene incluidas palabras españolas debido al pasado español de Filipinas. Bueno, lo que os decía, el tema es que Asin, sus letras empezaron, bueno, las letras de Asin incluyen ya mucho mensaje social, un mensaje al estilo de los cantantes que os he comentado anteriormente, extranjeros, ¿no? Empiezan a tener un mensaje, además un mensaje más universal, ¿no? Mensajes, por ejemplo, de paz, respeto, amor, estas cosas, ¿no? Y además tienen bastante fama también en Filipinas por ser el primer grupo filipino que hizo una canción en defensa del medio ambiente, ¿no? En defensa del planeta, en defensa del medio ambiente. Y esta que estáis escuchando es una canción que, bueno, sirvió en su momento pues como aliciente hacia al pueblo para las protestas, para levantarse un poco contra Ferdinand Marcos en aquellos años 70, cuando ya estaba declarada la ley marcial, ¿no? Siguiendo este camino, este camino del mensaje social, llega el momento, quizá el gran momento del rock pinoy, que es el encumbramiento casi del rock pinoy, podríamos decir, ¿no? Llega de la mano de uno de los artistas que hoy sigue siendo bastante importante en Filipinas. Estoy hablando de Freddy Aguilar. El mensaje social se hace más fuerte que nunca con Freddy Aguilar, totalmente contrario hacia Ferdinand Marcos, hacia su decisión y su dictadura, y en sus canciones lo deja patente y lo deja claro. De hecho esto le valió que estuviera censurado pues en las radios, en las televisiones y demás, ¿no? Estos mensajes. Freddy Aguilar es una figura pues que ha tenido un gran recorrido dentro de la música filipina, como os digo, llega hasta hoy. Hoy en día ya tiene, no sé exactamente, 60, 60 y algo. Y bueno, en las últimas acciones y demás se ha convertido también en un personaje un poco extravagante, un poco también controvertido en algunos aspectos, pero bueno. En su momento, pues sin duda ha sido una de las grandes figuras y que dio a Filipinas eso, el encumbramiento, porque la canción que vamos a escuchar ahora después se convirtió no ya solo en un éxito en Filipinas, sino que se convirtió en un éxito en todo el planeta. Fue el gran éxito filipino, por eso digo que es el momento del encumbramiento del rock pinoy. Se trata de una canción llamada Na, que vamos a escuchar un poquito. Creo que ya hemos puesto alguna ocasión aquí en el programa, pero bueno, escuchamos un poquito y ahora sigo con ello. Nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo at ang kamay nilang iyong ilaw. At ang nanay at tatay mo'y di malaman ang gagawin, pinabastan pati pagtulog mo. Gabi na pupuyat ang iyong nanay sa pagtimpla ng gatas mo. Bueno, como os decía, esta canción llamada Nak se convirtió pues en un éxito mundial. De hecho, hay versiones en muchos otros idiomas, hechas en muchos otros países. Y en ella, bueno, os decía que Freddy Aguilar es uno, pues tiene un gran activismo político en aquellos años, ¿no? Y es una de las grandes figuras del activismo político. Sin embargo, esta canción, que se convirtió en el gran éxito mundial, es una canción que tiene un toque bastante más sentimental. Es una canción que habla, es un poco autobiográfica, habla sobre el momento en el que él era muy joven y decidió marcharse de casa en plan rebelde y demás, y luego volvió. Y esta canción es una especie de canción pidiendo perdón a sus padres por el haberse alejado de ellos y haber desaparecido del mundo sin darles ningún tipo de noticia y demás. Bueno, pues esta canción se convirtió en todo un éxito. Y bueno, antes ya para ir acabando, como os decía al principio, quiero acabar con el Manila Sound, porque el Manila Sound empieza sobre todo, tiene su época principal ya después de esto, a principios de los años 80, que es un poco el fin de la época dorada del rock pinoy. El Manila Sound es una parte del rock pinoy, pero tiene algo peculiar, ¿no? Es una especie de sello que se da a la música que se creaba en Manila, ¿no? Como se hacía en otras ciudades, como ya vimos, por ejemplo, en el caso, nos hablaba antes del Shibuya Kei. El Shibuya es un barrio de Tokio. Es una forma de dar cierta fuerza a Manila, ¿no? Entonces se creó como esa especie de sonido Manila, que en realidad, si os decía que el rock pinoy es ecléctico, el sonido Manila ni os cuento ya, porque es una mezcla, lo que oíamos al principio, por ejemplo, de Hot Dog, que os decía esta canción, esta es el himno del Manila Sound, pero bueno, hay muchísimos grupos que fueron incorporando pues esos ritmos ya más discotequeros y cosas así, ¿no? Y también es verdad que Manila Sound se caracteriza mucho por melodías así un poco pegadizas, estribillos pegadizos, ya no tiene tanto mensaje social y demás, ¿no? Ya es algo un poco como más ligero, más pegadizo, más bailable, estas cosas, ¿no? Y también una cosa que caracteriza al Manila Sound es el tono humorístico en muchos casos, porque muchos de los grupos del Manila Sound nacieron como una especie de broma o de ironías de grupos occidentales famosos que bueno, pues hacen como pues una broma, ¿no? Por ejemplo, el que vamos a oír ahora para ir acabando el programa, lo después, es un grupo llamado Hagibis, que, bueno, pues si buscáis un poco una foto, pues lo veréis, que enseguida vais a daros cuenta de que, vamos, que son clavados a los Village People. Y además, en cuanto veáis la canción, os vais a dar cuenta que es también clavada. Pues eso es un poco lo que fue Manila Sound, ¿no? Quizá tiene la importancia que se le dio porque todos eran como grandes hits de la radio, números uno en Manila, estas cosas, pero bueno, musicalmente quizás sí que es verdad que puede tener bastante más interés lo que es el rock pinoy y esta época dorada de la que hemos hablado, que este final de la época dorada, que es el Manila Sound. El Manila Sound y el rock pinoy siguen un poco, se sigue hablando de ellos hoy en día, se sigue considerando la música filipina, se la sigue llamando así, la música de hoy se le sigue llamando rock pinoy, a la música de Manila, Manila Sound. Pero bueno, el nacimiento y la época dorada es esta, de la que os hemos hablado así muy brevemente y un poco rápido, es esta, ¿no? Finales de los años 60 hasta principios de los 80, que es, bueno, es el momento, ¿no? El momento de las protestas, el momento de la dictadura, hasta en el año 86 fue cuando terminó la dictadura, pero bueno, era el momento, ¿no? Así que bueno, yo me voy a despedir ya hasta el próximo martes. Me gustaría deciros que, bueno, el próximo martes estarán aquí en el programa conmigo dos o tres chicas que son, bueno, son las protagonistas de mi largometraje documental que presentaré el próximo día 24 aquí en Salamanca, en el Juan de la Encina. Y bueno, estarán aquí un poco para presentar, para hablar un poco sobre este largometraje documental llamado Generación Meimin. Y bueno, os esperamos aquí, os esperamos el próximo martes. Ahora os dejo con esta canción que, bueno, como os dije, enseguida vais a asociarla a otro grupo. Que tengáis una buena semana.